Bueno, aquí estamos con William Moreira. Muchas gracias, William, por, bueno, por recibirnos. Sí. Contanos exactamente dónde estamos situados ahora, en qué lugar. Bueno, acá estamos, viene a ser el corazón del Borro esto. El corazón del barrio Borro. Este es el corazón acá. Cuando nosotros llegamos acá, llegaron mis padres, ¿verdad? Yo hace 62 años, yo nací acá. ¿Las calles son? Las calles eran de Isidro Más de Ayala, Montes Pareja y Almeida Pinto. Ahí está. Estamos en el medio. Perfecto. ¿Verdad? Y vos me decís que eso es segunda generación. Por supuesto, sí, ahí sí, está. Segunda generación. Sí. ¿En qué año llegaron? Y hace 60. Y yo nací acá, prácticamente. No nací acá, nací en el. Sí, sí, sí, ¿en qué año naciste? En el 57. 57. ¿Y sí, tus padres vinieron para acá? Y en ese tiempo, más en o menos. En ese tiempo. Bien. ¿Qué recuerdos tenés del barrio cuando eras niño? Muy lindo, muy lindo. Mi niñera fue un poco pobre o algo, pero para mí fue una belleza, digo, ¿verdad? Un poco pasando necesidad de esas cosas, pero cosas preciosas. La verdad que yo, para mí, digo, que para mí, no sé si yo me la creo, pero esta generación de nosotros está difícil para que vuelva. Esta no vuelve más. Hay otra generación rarísima. ¿Hay algún recuerdo en particular de la niñez? ¿Algo que te haya marcado así? ¿De acá? Sí. Digo, bueno, que teníamos, por ejemplo, nosotros estamos acá y había... Abajo era todo un campo con árboles y todo. Sobre, ¿verdad? El Miguelete, ¿verdad? El Miguelete. Y se llenaba 2x3. O crecía tanto que llegaba hasta casi a Almeida Pinto, más o menos. Todo creciendo. Bueno, y... El creciente del arroyo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo el arroyo desbordaba. Claro. Y cuando crecía, crecía todo. Ahí no había nada, ¿verdad? No había casa, no había nada. Era todo árbol. Entonces, ahí después estaba el famoso Salebonomi, ¿verdad? Claro. Y el de la placita Los Palos, que antes decía de los Bú. ¿Lo conociste con la punta, al Salebonomi? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El Salebonomi era un niño ahí, ¿verdad? Claro. Y ahí nosotros el primer año también le cantamos, papá. Ah, mira qué bueno. Al Salebonomi, y la plaza que le dicen Los Palos, está de acá. Sí, era el ombú, me dijiste. Era del ombú. ¿Y el era, porque era un ombú solitario que había ahí, ¿verdad? Ah, mira qué. Y bueno, está, y las hamacas, ¿verdad? Claro. Unas hamaquitas nada más, y que para nosotros era bueno, está. Y bueno, y en esos tiempos, bueno, que existía el trompo, la bolita, y bueno, todo esa cosa, ¿verdad? Que se ha quedado renegado eso, ¿verdad? Pero bueno, está. Claro. William, contame, el carnaval en el barrio, ¿qué te acordás de cuando eras niño, cuando eras adolescente? Bueno, ¿Qué recuerdo de la zona en general tenés en tema carnaval? Sí, no, nosotros ya nacimos con arma carnavalero, ¿viste? Cuando nosotros antes de sacar la murga, éramos gurises y yo qué sé, íbamos a los ensayos de las murgas. ¿A qué ensayo íbamos, por ejemplo? Por ejemplo, íbamos íbamos para el centro, ¿verdad? Sí, íbamos a ver Arlequines, íbamos a ver los Saltimbanqui. ¿Con tu padre, así iba? Con mis hermanos mayores. Con hermanos mayores. Mi padre no estaba para eso, pero nosotros ya nos gustaba ya eso. Así que ya... Nos creemos un poco cantores también, ¿verdad? Claro. Y pues acá cantan prácticamente todos mis hermanos. Claro. Todos, porque ya venimos de tíos por parte de mi padre, ¿verdad? Claro. Así que bueno, iban a ensayos de... De murgas. De murgas. Está. Y eso como que lo fue marcando, ¿no? Lo fue marcando. Y un día estábamos en la esquina ahí, que nos juntábamos todos, una barra, tomando unos vinos y todas esas cosas, ¿verdad? Como gurises. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, nosotros nos poníamos a cantar en la esquina y todo por ti. Y un día agarramos y dije, che, ¿por qué no saca una murga? Y ahí opinamos entre todos, había gente que dice, no, estás loco, vamos a sacar una murga. Vamos a intentar a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, está. ¿Esto en qué año fue más o menos? Ese fue en el 93. 93. Sí, nace el 93. Este es el primer año que nosotros y entramos en el 93 y el 94 fuimos al teatro verano ya. Pasamos la prueba, todo. Mira que fue una cosa... Sí, sí, sí, sí, como te decía hoy, una quijotada, ¿no? Sí, sí, sí, una aventura que no sabíamos dónde estaba. Bueno, mirá, te sigo hablando. Sí, nomás. Sí, sí, sí, dale. Bueno, y lo primero que hicimos, bueno, fuimos anotados, la verdad. Éramos 7. 7, ¿te acordás de los nombres de esos 7, de la familia, más o menos? No me acuerdo, pero Juancho... Juancho muy conocido en el barrio. Sí, Juancho, sí, amigo mío. Después hermanos tuyos, varios también. Hermanos tenía 2. Y yo tres, después Juancho, después otro muchacho que ya no está, que se fueron para Buenos Aires. Éramos siete en total. Siete en total. Resulta que cuando vamos a Notauda, primero estuvimos ahí hablando, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Y bueno, yo y Juancho y otro muchacho que era amigo mío, bueno, no, otro decía la nueva colombina, le digo, no. Digo, yo mi opinión, digo, es, si nosotros soñamos con alguna mujer, vamos a poner la soñada. Claro. Porque soñamos, digo, no, claro. No es que vamos a poner colombina, los nuevos saltimbanques, no tiene nada que ver. Así que fue, digamos, democrático. En el momento, como que se les ocurrió la idea de la hamburguesa y se largaron con todo. No largamos, ¿verdad? Pero lo primero que hicimos, fuimos a registrar el título. Bien. Bueno, fuimos allá, bueno, fuimos a registrar el título en parte de la intendencia allá. Usted dice, no, yo a siete no puedo anotar. Puedo anotar uno, dos, pero los siete no. Claro. Y bueno, y todos votaron que yo y mi hermano quedáramos. Bien. ¿Verdad? Bueno, empezamos acá y bueno, ¿cómo vamos a sacar la murga? Digo, lo primero que hicimos es campeonato de fútbol, de baby fútbol acá en donde están haciendo el colegio, la Plaza Los Palos. Ahí está, sí. Bueno, ahí hicimos un campeonato. Campeonato de fútbol para obtener finanzas. Para recaudar. Bueno, ahí recaudamos una plata y después hicimos una recolección de botellas. Conseguimos una camioneta, hicimos una recolección de botellas en todo el barrio. Pasó un parlante primero para decir, bueno, esto es para la soñada, que esto, que el otro, que pueda colaborar con botellas. Yo qué sé, ponían heladeras, cocinas, claro. Te hago una pausa acá. Sí. ¿Cómo recibió la gente, los vecinos, la familia, los amigos, la idea de que va a salir una murga en el barrio? ¿Qué te acordás de eso? Cuando vos decís, che, ¿sabés que vamos a sacar una murga? Sí, no, ¿Qué te decía? Estás loco, vos sabés lo que es sacar una murga. Nosotros vamos a intentarlo, a ver. Claro. Ya teníamos gente positiva, vamos arriba, como hay gente. Dudaban de las posibilidades. No, seguro, claro. Había gente que no hacía nada, pero claro. El que no hace nada no se equivoca. Claro, claro, claro. Sí. ¿Más el famoso, tío? ¿Eh? No, nena, no, le estoy diciendo de él. Estamos recuperando la memoria. Hablando de la historia de la murga, porque él va a escribir algo sobre el barrio acá. Ah, que no todo es malo acá en el barrio. Sí, yo soy el vecino acá del barrio también. Hace años que investigamos la historia de la zona. Y la historia de la zona y bueno, como sabes... Y esto es importantísimo. Averiguó, quería saber cómo se hizo la murga. Sí. No solamente averigué, la viví yo. Ella era. Claro, sí. Sí, nosotros cosíamos también. Cosieron también. Mira qué bueno. Así que toda la familia de alguna forma... Colaboró. Si habrá colaborado, nos mandaba mi hermano que está al exterior, también nos mandaba telas también. Claro. Bueno, yo he conocido varias casas de carnavaleros y uno entra en temporada y es traje por todos lados, sombrero. No, era puro pulmón, porque en realidad mi hermana, por ejemplo, ¿te acordás cuando le decoró todo el traje a Sergio, que fue el que salió? Sí, la mejor voz de carnaval. La mejor voz de carnaval, pero a mi hermana le encanta pintar, pero lo que tiene que el dibujo que le había hecho. Nadie se dio cuenta, pero era todo de brillantina. Mira qué bueno. Y entonces en el escenario brillaba como si tuviera, no sé, un montón de letras. Y era brillantina solamente. Qué bueno. Te digo porque está. Sí, pero sí. En realidad el sueño surgió de la familia. Bueno, está. Bueno, lo primero que hicimos es. ¿Qué hicimos? Rescatamos esas botellas, montañas de botellas en cada esquina, no sabes lo que era. Impresionante. Bueno, está, vendimos todo eso. Lo primero que hicimos fuimos comprar bombo, platillo y redoblante. Claro, porque no tenían nada, arrancaron de cero, así. Nada. Las ganas, el corazón. Bien, seguro, y después largamos una rifa, viste que antiguamente se largamos. Así que cancha de fútbol, botellas, rifa. Seguro, sí. Ta. Y los jueces éramos nosotros. A veces veía que alguno daba una patada fuerte, le sacamos roja porque ya pagaban también. Claro. Pero era todo para conseguir para. Todo con un buen objetivo. Para conseguir. Y no había problema, venían y seguían, pagaban ellos, porque sabía que era para la murga. Claro. Bueno, fuimos con primo, compramos bombo, platillo y roblante, lo primero. Bien. Lo pusimos ahí, nadie sabía nada. Era una cosa lo que pusimos ahí. Y bueno, sabes que conocemos un letrista, como nosotros andamos en carnaval. Claro. Oh, mira, vamos a hacer un amor, qué bueno. Y se ofreció un tipo muy, que hace poquito murió, letrista de. Jorge García, llamaba. Jorge García. Jorge García, impresionante. vino el loco solidariamente y nos hizo la presentación, ¿viste? ¿Qué te acordás de la letra, digamos, algo sí, que te anima a cantar del primer año? Sí, que me... me hacía unos versos. Seguro, Había una parte que decía... La soñada está... Si tú pretendes que cambie, dame la oportunidad. Verás que todo viene. La murga... No me acuerdo bien. Y después tengo otra de que le cantaban al Chale Bonomi. Sí, ¿esa te acordás un pedacito? Seguro. Decía así: a un bunco la retina del viejo Chale Bonomi, que como un centinela fue custodiándote, y aquella plazoleta del ombú solitario que en sus hamacas rotas jugabas con placer. Los niños a la esquina jugaban al murguista, fueron alimentando esa gran ilusión, y ahora todos hombres y de esta misma esquina hoy salen con su murga cantando esta canción. Soñada es la murga del mañana que va dejando el alma cuando grita su voz y cantará de King con esta canción. Muy bueno. Hace muchos años, ¿verdad? Sí. Y después está el homenaje al... ¿Has escuchado? El homenaje no me acuerdo. El homenaje es en el 99, Luis. 99. Un homenaje al barrio, ¿no? Que ya lo conoce todo el barrio. ¿Es la de que Soy del Borro esa? Soy del Borro. Ah, claro. ¿Y cómo surgió eso? Bueno, Soy del Borro. Porque eso es un himno para todos. Bueno, resulta que nosotros, el que lo escribió fue Aníbal Bueno, de las 8 Aníbal Momo, Bueno, claro. De los 8 Momo. Y estamos allá, le digo, Ricardo, le digo a mi hermano, es un momento para hacer un homenaje al barrio. Claro. Ojo, teníamos gente en contra también, mirá que sí, no. Sí, como todo. El que no hace nada... No, el que te denuncia porque hacía ruido el hombro. Pero teníamos mayoría que nos apoyaba. Claro. Y bueno, y hablando ahí, hablamos con Aníbal. Y digo, Aníbal, digo, mirá, yo quiero que hace un homenaje al barrio. Y sí, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Digo, te tengo que llevar y mostrarte los lugares... Pero no me pasará nada. En ese tiempo estaba todo tranquilo. Y ahora no estaba tanta revolución. Estamos hablando de 20 años atrás. Sí. Yo, no vos venís conmigo. Era el auge. Vos hablabas mal de la soledad y capaté. Sí, claro. Así eran capaces de cualquier cosa, ¿verdad? Y había tanto fanatismo que no podían tocar. No con nosotros, con el de afuera. En carnaval mismo, ¿viste? Nos miraban así. Pero siempre fue una murga que nos portamos bien, a pesar del nombre y todo. Bueno, y trajimos a Aníbal. Bueno, lo llevé por los Palomares, lo llevé por allá abajo, por las viviendas viejas, lo llevé por el cerca de la Gruta Lourdes, o suburbio ahí, asentamiento, lo llevé por la parte del Marconi. Ya que respiró toda la zona. Sí. La caminó. Sí, fue. Bueno, y terminamos como a las 5 de la mañana. En todos los lugares nos iban, nos esperaban con asado y con vino y todo. La gente bárbara. Loco, digo, bueno, y ya está. Y en 10 días hizo la retirada. Qué bueno. Vino y la presentó acá. Y quedó ese homenaje, viste, que se canta en Galacia, cada tanto la pasa. Viste que yo siempre digo que es como un himno para la zona. Porque las problemáticas que plantea incluso persisten. El tema de la discriminación, el tema de los políticos, que vienen con unas monedas, a engañar a la gente con alguna moneda. Así que es del 99. Esa es del 99. Claro. En el 99, en el 99 hicimos el homenaje. Claro. ¿Cómo viviste vos personalmente? Me imagino que mucho laburo. Sí. ¿Cómo veías que la gente? No, el apoyo. Contanos específicamente sobre los primeros ensayos. ¿Qué te acordás? ¿Dónde eran? Bueno, el primer ensayo lo hicimos acá, viste, en la esquina. Después fuimos al municipal. Acá en la esquina de Isidro Magallara y Martí René, ¿no? Ahí está. Bueno, de ahí nos transportamos al municipal. Claro, que todavía no existía esa cuera, el teatro del barrio municipal, con la cantina, con el cambio y toda esa cosa. Había ya cantina y todo. Claro, pero no se llamaba Sacude. Seguro, no. Era el municipal, claro. El barrio municipal, bueno. Y fuimos para allá. Allá bárbaro, los ensayos. Cuando nosotros dimos la prueba, en el 93 para el 94, 600 personas había. Claro, yo me acuerdo que salían los ómnibus, camiones y todo. Esperando ahí, ¿me entendés? 600 personas, dimos la preaviñón los jurados y las mujeres hicieron todas empanadas con Coca-Cola, una mesa para que se sentaran los jurados. No era una cosa, todo el mundo colaboraba, pero nadie, no era porque teníamos plata cada uno. ¿Se esperaban tanto apoyo de la gente? ¿Pensaban que iba...? Sí, porque fueron. Claro, fueron. Claro. Fue creciendo, ¿no? Nosotros hicimos el impulso y el primer año cuando nosotros fuimos al teatro... Salió una bañadera de acá con la murga, veníamos de allá y cantamos en la esquina, porque ahí nació la murga. Claro. Ya sin respeto. ¿Hay alguna fecha que vos te acuerdes? ¿Esta es la fecha de nacimiento de la soñada? En el 93 fue después del carnaval 93, claro. ¿Verdad? Ahí fuimos a anotar, porque si no, claro. vos no podés hacer. Claro, medio enseguida, medio rápido. Seguro. Enseguida para allá para trabajar todo ese año para el 94 ya hacer la prueba ahí. Y estar en el carnaval. Claro. Pero fue una locura de acabo, ponele. El primer año, bueno, sí me enloquecieron el primer año porque me quería hacer cargo de todo y no podía. ¿Me entiendes? Viene la gente toda con su platita, me dan unas listas así, me dice, comprame la entrada. Porque yo, como era uno de los directores, en la EPU vendían entradas, pero yo no sabía cuánto podía, pero habían varios conjuntos. ¿Vos podés creer que me entregan? Para sacar 2.500 entradas de acá, estoy hablando. Claro. Cuando voy allá y le digo al loco, dice, ¿cuántas entradas quieres? Porque a cada director le dan. Le dije, 2.500. Dice, ¿estás loco? Si van cuatro conjuntos, ¿cómo te voy a dar 2.500? Claro. Es imposible. Sí. Y bueno, entonces salí para afuera y le decís a la gente que no tiene entrada, pero esa gente no sé cuál. Y no sé qué un poco de cada conjunto, iban unos conjuntos que no tenían tanta convocatoria y me pasaron entrada. Claro. Y sabés, pues. Nosotros salimos con una bañadera, fueron 5 bañaderas. Sí, yo me acuerdo que pero se pagaron. Pero lo más lindo fue que vos mirabas para atrás y venían carros y caballos con banderas de la soñada. Carros y caballos con banderas. Pagaron en el estacionamiento ahí. Claro. Nadie le dijo nada, metió los caballos. Bueno, sé que los periodistas eran. Y si nunca he visto esto. Claro. Era una convocatoria y era porque vos conocés una murga y tiene Araca, la quieren de acá, de allá. Sí, esto era de acá. Claro. Esto era el pulmón mismo, ¿no? Sí. No era que no. Claro. Que nosotros fue de otros barrios. Sí. Una cosa, y bueno, con ese sueño empezamos, papá. Y después trabajando. El mejor año fue el 2005 de la soñada. Que era para salir primero. Nos corrieron. Nunca me quejé. Claro. Pero habíamos sacado, fíjate vos, me sentí como que nos corrieron. Claro. Que así es el carnaval. El carnaval es para. Ahora, 40 conjuntos es para 5. Claro. Van los 40 porque les gusta nada más. Pero eso fue la emoción más grande que pude tener. Resulta que salimos tercero. Nos gana la Catalina por 3 puntos por el triple del Pepe que le hizo. Claro. Digo, la puta que lo parió, no puede ser. Y quedamos nominados nosotros. Resulta que dice, bueno, van ahí a las nominaciones. Y yo, no, digo a mi hermana, ¿qué vamos ahí? Vamos, dice, si no estamos nominados, tenemos que ir. Claro. Vamos a la Plaza Independencia. Se hizo en el Hotel Plaza. Uh-huh. Bueno, ahí estaba Tenfield, todo que manejaba. Cuando empieza a decir, mejor coro de carnaval, la soñada. No voy a creerlo. Claro. Mejor coro. 2005, ¿verdad? 2005, el mejor coro de las. En 21 murga. Claro. Bueno, loco, la vida, quedé. Van a la retirada, dice, mejor retirada carnaval, la soñada. Mejor cupletista, Claudio Rojo, Negro Claudio. Sí. Y mejor director, Cocina Marque. Ya, me calenté. Digo todo eso y lo sacamos primero. ¿Qué es lo que precisás más para, para salir primero? Sí. No sea malo. Claro. Me entendé, me calenté, mi hermano decía, Tagulia, calmate, pero no puede ser. Sí. Todas esas cosas y que te. Claro. Nos sacaron punto de la ropa. Si la ropa era las tres ruedas iguales, eran las tres rondas iguales, ¿no? Claro, sí, esas cosas. Es una cosa increíble. Las gurisas me marcaban todo, apuntaban todo, ¿me entendés? Sí. Las gurisas, mis sobrinas se encargaban de. Tanto por maquillaje, tanto por canto, tanto por esto, todo, ¿me entendés? Claro. Yo no lo controlaba, pero lo controlaban ellas, ¿me entendés? Sí. Digo, pero bueno, pero está. ¿Me entendés? Pero nunca hicimos un mal papel y la prensa no puede hablar mal de nosotros y está. Y el barrio, yo estoy orgulloso de vivir en El Borro. Yo no tengo vergüenza de decirlo adelante que nadie. A mí me hizo de vivir en el siglo más allá. Bueno, ¿y qué, dónde es el Borro? El Borro, sí, vivo en el Borro. Se lo digo a quien sea. Claro. Yo el barro, el barrio acá, yo lo amo. Bueno, nací acá. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y bueno, hay gente que dice el Borro, llegás al Borro, te doy vuelta, pero ahora te doy vuelta en el cerro. En el centro, en todos lados. Sí, sí, sí, sí. El Borro está en el. Ahí, claro. ¿Viste? Este, bueno, y está. Fuimos y donaciones también, recibimos, había gente, después fuimos a buscar firmas, que eso es un poco difícil, ¿verdad? Claro. Pero hubo una de las importantes que siempre se portó con bien, la del Oasis. Nunca nos dejó tirados, siempre fuimos y nos ayudó para la murga. Íbamos, pero teníamos que ir nosotros. ¿Qué cosas le han quedado en el tintero con la murga? Que vos decías, esto en algún momento lo quiero retomar, o sentís que hicieron todo lo que quisieron hacer. Ojo, que me quiten lo bailado. Ojo, siempre llega febrero y nos pica. Claro. Porque ya somos carnavaleros. Claro. Nacimos carnavaleros. Viste, cuando ya lo llevas en la sangre. Sí, sí, ya, sí. ¿No? La gente acá en el barrio, ¿cuándo va a sacar la murga? Ah, siempre, siempre. Mirá que yo voy al teatro a veces, porque yo mi hermano, hace 5 años que nos salimos. ¿Viste? Sí. Yo y mi hermano vamos al teatro porque tenemos entrada libre. Claro. Como somos directores, tenemos ese beneficio, ¿no? Y todos los carnavaleros, hasta los jurados, ¿cuándo vuelve la soñada? Porque dejó una buena imagen. Claro. Sí, lo que hicimos nosotros fue una locura, pero llegamos. Llegas. Llegamos, ojo, con estrés también, ¿eh? Claro. Había momentos que llegamos justo para la ropa y uno había quedado de darnos algo, otro. Mirá que era muy. ¡Pah! Loco, era una cosa media tensa. Ojo, disfrutable, ¿verdad? Claro, pero como decir que te quita lo bailado, ¿no? Ah, no, por supuesto. Digo, y había gente, es como todo, cuando vos no haces nada, como yo te digo ese dicho, pero teníamos contra también. Claro. ¿Viste? Y después de que nosotros partimos, que salimos de acá, porque había gente que no hacía un poco daño para claro. Los vecinos, ¿ya? Al último ya no querían venir al ensayo porque ya habían escuchado unos ruidos raros, ¿viste? Como, claro, sí, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo empieza sí, la sí, sociedad? Sí. ¿Cómo está la sociedad? Cosas así, ¿no? Claro. Bueno, pero yo que me quité lo bailado, digo, pero no tengo el orgullo que al menos hice algo. Claro. Si me sí, equivoqué, sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo te gustaría, William, que fuera recordada la murga dentro de unos años? Si alguien le pregunta qué fue la soñada, ¿qué le dirías? Bueno, ¿cómo la definirías? La soñada fue un sueño, ¿verdad? Que soñamos. Y hacer algo por el barrio, porque uno veía el barrio tan que le pegaban tanto por esto, por lo otro, y hicimos algo que no sé si tendrá valor, digo, pero dejamos algo en el barrio para que hoy o mañana también, y me gustaría que varias personas hicieran. Acá también hay yo qué sé, hay músicos de impresionante. Acá se puede sacar una comparsa, como puede salir Jamboqueña. Claro. Hay todo, pero hay gente que en vez de realizar empieza a discutir y no se claro. Ponen de acuerdo, ¿entendés lo claro. Que te digo? Sí, sí, pero sí. Pero acá sí, hay sí. Todo, mira que hay unas comparsas que hay tamborileros que sí, sí, sí, sí, se sí. Puede sacar, pero claro. Hay gente que no. O tiene el miedo que puede pasar esto, que puede pasar. Claro. Yo lo que le digo a los. Bueno, yo qué sé, yo ya cumplí mi ciclo, pero me gustaría que mucha gente inventara, hiciéramos algo, digo, ¿verdad? Hicieran algo para pa participar, digo, como hay conjuntos de La Teja, como hay conjuntos del Cerro, como joder, hay conjuntos de afuera que y todo. Es, claro. Y bueno, y que, no soy, que diga que no es todo malo acá en el barrio, porque siempre está el borro. Tenemos un zoom en el oído que te tan. Claro. Que llega un momento sí, que sí, te sí, cae sí, mal. Ahora, lo que nosotros dejamos fue. Yo tengo un hijo. Que se llama igual que yo, todo el nombre completo. Y el Ricardo, ese que vos hablaste, también tiene el hijo. Claro. Que van a ser los futuros. Así que hay esperanza ahí. Puede ser, pero no lo sé. Claro. Siempre le estuvimos diciendo, ¿viste? Sí. Ahora me olvidé de otro muchacho acá, Coquito, el Canario Pereira. Sí, el Canario Pereira era de acá también. Acá media cuadra se crió con nosotros, él. Conocido por la Reina de La Teja también, ¿no? Por supuesto, y un día Él no escribió una retirada esa si yo te pido que me, para ir terminando, que me cantes un pedacito de alguna retirada que te acuerdes. Bueno, a ver, dice así. Para un poquito, que la retirada que puso él. Grato recuerdo que viene a mi memoria de aquellos años de juventud y gloria. fuiste conmigo, luego soñé contigo, quiero cantarte, querido barrio amigo, siendo pequeño soñaba con brindarte desde un tablado este humilde homenaje. Pasaron años y hoy te llevo conmigo y con el sueño mi murga se ha cumplido, viejo rincón de mi Montevideo, de gente humilde, de buscas y de obrero, que construía sus casitas modestas con sacrificio como el inquieto hornero. Aún veo la retina del viejo chale Bonomi, que como un centinela fue custodiándote, y aquella plazoleta del ombú solitario que en sus hamacas rotas soñaba con placer. Qué bueno. Bueno, esa es la retirada del primer año ese. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está. No sé, a ver si hay algo más. Así que no, te agradezco mucho, William. Esto, como te digo, yo me siento muy contento de estar acá recogiendo esto. Bueno, espero que lo puedas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a hacerlo. Hacer algo para toda esta muchachada, ¿verdad? Sí, sí. Después de que tenemos desde hace muchos años muchas historias de vecinos que nos contaban. Yo me crié acá también, pero sí. Pudimos grabar vecinos de 70, 80 años que nos contaban desde que jugaban arriba de los terneros hasta... Sí, sí, mi madre hace... Cosas así. Murió a los 91 años, mi madre. 91 años. Sí, claro. Sí, fíjate. Ah, sí, que claro. ¿Y eran de acá de Montevideo, tus padres? No, mi madre era de Canelones. De Canelones. Y mi padre de Cerro Largo. De Cerro Largo. De Cerro Largo, sí, sí, sí. Está bien. Pero se vinieron jóvenes para acá y bueno, somos 8 hermanos. Está buenísimo. 8 hermanos. Sí, uno fallecido, ¿verdad? Pero somos 8 hermanos. Claro. ¿Y en la murga estuvieron? Y en la murga estuvieron Edgardo, Eduardo, Ricardo y William. 4. Igual, 4. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, William. Bueno.